Las miembros de la Unión de Mujeres festejaron con bailes en la Plaza del Arco de Triunfo el día 24 por el 56º aniversario del inicio de la dirección revolucionaria del Songun del dirigente Kim Jong-il. Ellas bailaron al compás de melodías de Somos Jinetes de Malima, La Victoria Perpetua y otras canciones.